ajerurese. Magma tava ipuquerarerape. Toñemomona ha toñemomba eguazú. Opavave aranduqua ñande ipuquemba e. Pellezarecota xereje. Quiero hacerme eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Y quiero que unas tu voz a la mía. Para que de todo corazón pidamos que sean respetados los pueblos indígenas, amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia.